tuvieron el honor, y nosotros tuvimos el honor, de invitarles a formar parte de nuestro disco del mes, que como bien dice Antonio, es algo que solo pasa una vez al año, porque si eres disco del mes un año, ya ese año ya no se repite. Toma ya, oye, qué regalo, no sabíamos esto. Sí, fuisteis disco del mes en el mes de enero o febrero, si no recuerdo mal. Yo creo que fue cuando estaba todo el fresquito de verdad, el frío madrileño aquí metido hasta los huesos, y estuvimos disco del mes. Bueno, en realidad no tiene ningún premio, nos vamos a pagar, no vamos a hacer entrega de nada. Lo único que significa es que ponemos una canción vuestra cada lunes del mes. Entonces, como teníais cuatro canciones en aquel momento de ese primer EP que habíais sacado, pues sonaron las cuatro. Y nos refrescó todavía más esa refrescante música que hacéis. Nos refrescó el invierno aquí en los estudios de Agora Sol Radio. Muy bien. Qué lujazo, oye, pues no sabemos eso, y es todo un honor. Yo creo que fue cuando, porque iban a venir aquí al programa, lo que pasa es que estaban ensayando. Me parece que era cuando iban a presentar. Ah, sí, justo antes del Café La Palma. Claro, estamos ensayando con la banda. Pues mira, fue en febrero, justo. Sí, porque el Café La Palma fue en febrero. O sea que ya hemos dado con el mes. Mira, concretamente en enero fue cuando estuvimos escuchando vuestros temas. Ah, en enero, vale. Agüita de coco, gozadera, chola de goma. Durante enero. Por eso decía Rafa que uno de los meses más duros, pero con vuestra música estuvo un poquito más caliente los lunes de 8 a 10 en Música Casual. Qué bueno, oye, qué bueno. Acercar un poquito el veranito aquí a los eneros. Pero estaba escrito que teníais que venir en verano a refrescarnos el verano. Qué bueno, y vamos a estar hablando con ellos, con Morochos, ahora en unos minutitos después de contar el menú, ¿no? Sí. ¿Qué tenemos hoy de menú? Tenemos entrevista, tenemos Tal Día Como Hoy. Una versión curiosa. Nuestro disco del mes también. El disco del mes, hoy lo despedimos al disco del mes porque es el último lunes del mes de junio. Ajá. Y luego, para terminar, el Mar de lo Mismo, que es la canción que habéis elegido los oyentes y la gente de las redes sociales como para terminar el programa. Pues todo eso y alguna cosa. Versión más. De Hey Joe. Una versión de Hey Joe, exacto. Y luego diremos quién ha sido la vencedora o qué canción ha sido la vencedora. Y para animar el cotarro, pues Juan Pedro, como siempre, nos sorprende musicalmente hablando. Sí, vamos a poner un tema que el sábado nos dijeron, a ver si conocéis al cantante este. Y bueno, pues Tú tuviste un momento de inspiración y le conociste, sí, ¿no? Sí, Terencio se llama, ¿no? Terencio. Sí, es Terence Tres Derbys. Sí, la canción que vamos no, a poner. No, Tres en Tres Derbys, no, Terence Tres Derbys. Y la canción que vamos a poner es Dance Little Sister. Sí, Baila Pequeña Hermana. Ahí está. Get up out of your rocking chair, grandma. Or rather, would you care to dance, grandmother? Shout it out, let it stay inside. I need you alive.

guitarrita acá con flamenco, carretera y a gozar. Conil con tu caricia y tu beso, acostarme en cualquier lugar llenando de arena y sal bajo el cielo y viajar en mi casita de cuatro ruedas y sentir la libertad de parar donde yo quiera y mi música tocar y volar, volar, volar. Se puede aguantar, guitarrita, cajón, flamenco, carretera y a gozar. Escuchábamos esa casita de cuatro ruedas de Morochos, que están hoy aquí invitados en los estudios de Ahora Sol Radio. Y la hemos puesto así para empezar, porque define muy bien. De hecho, bueno, vosotros os presentáis como un grupo así de buen rollo, de música fresquita y alegre, y esta canción un poco cuenta eso, ¿no? Esta casita de cuatro ruedas, esa furgo en la que se supone que ibais ahí. Yo, según escuchaba la letra de esta canción, es que estás viendo ese viajecito en la furgoneta, ¿no? Era la intención de la canción, sí, la verdad que este fue nuestro segundo single. Ajá. Que sacamos. Ah, te iba a decir yo, si era la primera que salió, ¿no? Sí, sí, no, esto fue el segundo, sí, después de Gozadera. Fue de las primeras que compusimos, es verdad, porque esto salió después de un viaje por ahí por el sur, que siempre que podemos nos vamos para allá, por Conil, por Barbate, Tarifa y todo esto, que siempre nos encanta hacerlo en furgoneta, y después de un viaje salió esta canción, la vomitamos después, nada más llegar a Madrid, y así nació esta canción de Mi Casita a Cuatro Ruedas, que le tenemos mucho cariño. Bueno, decir que Morochos es un grupo madrileño, a pesar de que haya gente que piense lo contrario, que eso nos contabais, ¿no? Que piense mucha gente que venís del sur. Sí, sí. Y presentáis esta fusión así de géneros flamencos, no sé, mucha rumba, ¿no? Y sobre todo esa guitarra, así que suena bastante flamenquita, pero eso mezclado es con otros estilos más, pues no sé, el reggae, tenéis, sí, algún tema más reggae, más caribeño también, algunos, ¿no? Esta canción escuchábamos unos vientos muy, muy, sí, bonitos. Has también, clavado, ¿no? Los, sí, los, bueno, ingredientes totalmente principales están ahí, vamos, total. Sí, no, porque, claro, lo sí. Estoy leyendo. Brutal. Es la biografía. No, la verdad que sí, que siempre. Pero ha quedado bien, ha quedado bien. No, ha quedado increíble. Pero sí, ¿no? Venimos de. Bueno, de la música siempre hemos venido de caminos diferentes, mi hermano y yo. Nunca nos habíamos juntado a hacer un proyecto en común. Ah, qué curioso. Pero sí, mi hermano Juan. Sí, yo siempre he tenido el reggae por mi lado, ¿no? Siempre he estado haciendo reggae, componiendo desde los 15, 16 años. Me dedicaba única y exclusivamente, en cuanto a la música, a hacer ese tipo de música, ¿no? Y mi hermano paralelamente. Exacto, estudiaba flamenco, percusión flamenca en Amor de Dios, en la Escuela de Amor de Dios de Madrid, ahí con el Guille, un percusionista brutal. Uh-huh. Y siempre hemos estado ligados al mundo del flamenco porque mi madre es de Venezuela. La mía también. La suya también. Pero vino a España, específicamente a Sevilla, a estudiar flamenco con la Tati, a estudiar baile flamenco. Entonces, ajá, desde pequeños en el coche nos ponían ahí a Paco de Lucía, a Camarón y a toda la trupa. Y entonces lo hemos escuchado desde enanos y siempre ha sido la banda sonora de nuestra casa. Pero es curioso porque normalmente los grupos de hermanos empiezan juntos ahí desde pequeñitos y tal, hasta que ya luego se enfadan y se, o sea, separan. Nosotros al revés, nosotros nacimos enfadados, ¿no? Nacimos enfadados y ya nos vamos reconciliando y ya han nacido Morochos. Sí, no, pero siempre hemos tocado juntos, pero nunca hemos pensado en formalizarlo en un proyecto con sentido y más profesional. ¿Y cómo salió un poco esa idea? Porque lleváis juntos, pues ya fue, como presentando canciones que un año escaso, ¿no? Sí, nada, desde... Bueno, la primera canción salió en verano del año pasado, Gozadera fue. Y nada, el proyecto nació en plena cuarentena. Nosotros antes de estar... Bueno, estar encerrados en casa como todo el mundo, obviamente, en 2020. Estábamos viviendo en Brasil. Estábamos allí. Bueno, yo llevaba 7 meses concretamente viviendo. Fui a hacer un proyecto de voluntariado, a trabajar en una ONG, con temas de clases de español, inglés y música. Y nada, me encantó, me enamoré de Brasil y me quedé allí. Me compré esta. Se enamoró de Brasil, no de una brasileña, ¿eh? No se quedó por la mano. De varias brasileñas también. Y nada, me quedé allí con la furgoneta, recorriendo un poco el país y demás. Mi hermano me vino a visitar a los carnavales de Olinda y dijo, me quedo contigo con la furgoneta. Muy claro, no se jodió. Imagínate, voy yo a Brasil a ver a mi hermano y me recibe con una furgoneta y con iba a decir con cuatro bolsillas dentro, pero no. En pleno carnaval ahí, ¿no? Carnaval de Olinda además. Increíble. Y dije yo, mira, rompo el billete de vuelta, me quedo aquí. Pero bueno, al mes, ¿no? Al mes de estar camperizando un poquito la furgo, nos llamó el consulado. Y nos dijo, oye, que hay una cosa que se llama COVID-19, que si llega a Brasil no tiene seguro médico, los hospitales no están en las mejores condiciones allí, y convendría que os volváis a España. Además van a cerrar fronteras y no se sabe cuándo vais a poder volver. Entonces nos tuvimos que volver a Madrid, a encerrarnos, a pasar de la caipiriña y de la playa a estar en Madrid encerrados en nuestro piso. Pero la advertencia era muy dura, ¿eh? O sea, si te dicen eso, coge el coche, el avión. Claro. Lo vimos claro. Ni lo dudasteis. No. Jodió, pero bueno, ni lo dudasteis. Lo dudamos porque no nos creíamos que un virus pudiese encerrar a tanta gente en casa y cerrar fronteras entre países. No, claro. O sea, al principio sí que lo dudamos un poquito en ese sentido. Luego ya nos empezó a llamar la familia y nos dijo, oye, esto es serio. Y ahí ya dijimos, bueno, pues a lo mejor hay que pensarse el coger un billete de vuelta y irse para España. Sí. Que en principio eran 2 semanas, como dijeron, ¿no? Y nosotros diciendo, bueno, pues esperamos 2 semanas y nos volvemos otra vez a Brasil aquí de a ver si dura el carnaval y claro. El final del carnaval, ¿no? Sí, llegamos al final, justo. Pero nada, pues 3 meses como fue. Y nada, pues ahí empezó a surgir Morochos. Empezamos a hacer versiones, concretamente de Nati Roots, porque habíamos vuelto de Brasil y teníamos muy de cerca este grupo brasileño, muy bueno, y nos encanta, y empezamos a hacer covers ahí en casa, subiéndolo a una cuenta en común de Instagram, que dijimos, oye, ¿cómo le llamamos? Albert, venga, Morochos, que siempre se ha llamado la familia así, y hacemos cuenta propia, empezamos a subir versioncita para los colegas, para la cuarentena, para entretener a la gente y demás, empezó a gustar, a crecer. Y bueno, aquí estamos, eso es. Que Morochos sabemos lo que significa, pero la audiencia no. Morochos significa, bueno, en toda Latinoamérica es moreno. Moreno de piel, moreno de ojos, pero específicamente en Venezuela significa gemelos. Resulta que somos gemelos nosotros, para los que no lo sabéis. Y nuestra madre y toda nuestra familia venezolana nos ha llamado siempre Morochos. Morochos. Uh-huh. Epa, Morocho, vienen a la fiesta de hoy, vienen a comer, vienen a tal. Y entonces al final se quedó el nombre. Uh-huh. Así que Morochos, gemelo en venezolano. Ahí. Muy bien, y contarnos un poco cómo, bueno, estas canciones, cómo surgen entre vosotros. ¿Hay alguno que aporte más la letra o la composición, o por partes iguales, o la música, alguno? Hay de todo. Hemos hecho todas las combinaciones posibles, yo creo, por ahora. Bueno, igual hay más, pero no las hemos trabajado todavía. Sí, no, pero desde, por ejemplo, nuestro primer single, Gozadera, mi hermano me la presentó a la canción, como un reggae, como lo compuso como un reggae ahí, un 4x4, y yo la cogí y dije, oye, vamos a ver qué tal suena por bulerías esto. Poner un estribillo que era ahí muy... Sí, yo dije, uff, ni de coña, tío, esto ya está hecho tal, y lo hizo, di la oportunidad de cogerlo. De destrozar el tema, yo dije, venga, vale, te vamos a dejar a ver qué pasa, ¿no? Uh-huh. Y la verdad que funcionó increíble. Sí, la verdad quedó algo muy chulo. Y le tengo mucho cariño a este tema porque fue el primero y cocinado ahí entre los dos con nuestros ingredientes principales y salió este single. Pero bueno, la versión reggae la tienes guardada para alguna. La versión reggae la tengo todavía en la cabeza, no está grabada. Había una parte en brasileño y todo, ¿eh? Sí, había una parte falando brasilero. Además, era la gran prueba, ¿no? La primera en que se enfrentan los dos estilos. Exacto. Tú te la presentas y dices, te la voy a destrozar, la vamos a cambiar. Si no sale bien, no estáis hoy aquí ahora en la entrevista. No, totalmente, ¿no? Totalmente. Eso fue la prueba de fuego total, vamos. Sí. Nos alegramos que fuera bien. ¿Y qué os parece si la escuchamos? Venga, dale ahí. Pues vamos ahí con ella. Gozadera de Morochos. Quiero vivir y respirar, sentir mi corazón una vez más. Late con el tuyo y van a compás, escuchando un flamenquito y ahí por soledad. La vida está llena de cosas bonitas y empezar el día siempre me pone alegrías. la sangre caliente y la mente fresquita, que viene lo gemelo cantando por bulería. Ay, qué gozadera, vivir feliz a mi manera. Ay, qué gozadera, fresquito siempre vida morochera. Ay, qué gozadera, terracita y una buena cerveza. Ay, qué gozadera, y echa un ratillo ahí con los colegas. Cogemos la furgo y nos vamos pa'l sur, sentarnos en la arena o un patio andaluz. Ponme un salmorejo, una tortilla y camarón, un pescadito frito a la luz del sol, la buena siestecita en el chinchorro. Yo me he quedado dormido de las 3 hasta las 8. Me quito la legaña y me cojo la guitarra. Vamos pa'l chiringo, hoy se lía parda. Ay, qué gozadera, vivir feliz y a mi manera. Ay, qué gozadera, fresquito siempre vida morochera. Ay, qué gozadera, terracita y una buena cerveza. Ay, qué gozadera, y echa un ratillo ahí con los colegas. Con esta canción la canto con el cualo, que es igual que yo. Y es que le miro, me digo yo voy pipi, y es verme en el espejo, pero más hippie. Por ocho somos dos iguales, siempre de acuerdo, pero a nuestro aire. A veces sin sentido y otras sale rima. Por rumba o por reggae te cantamos nuestra vida. Ay, qué gozadera, vivir feliz a mi manera. Ay, qué gozadera, fresquito siempre vida morochera. Ay, qué gozadera, terracita y una buena cerveza. Ay, qué gozadera, y echa un ratillo ahí con los colegas. Ay, qué gozadera, vivir feliz a mi manera. Ay, qué gozadera, y echa un ratillo ahí con los colegas. Aquí estamos con la gozadera y echar un ratito ahí con los colegas, lo mismo que estamos haciendo nosotros con los colegas de Madrid, ¿eh? Que coste. Demasiado gaditanos porque lo visitan y por el aire y todo, pero bueno, de Madrid y de Venezuela. Eso es, eso es. Así que desde pequeños en casa había música, pero hay eso, hay mucha gente también tiene de casa música y no salen. ¿En qué momento pensáis, oye, pues esto de queremos ser músicos? Pues sí, esto bueno, teniendo a los padres que tenemos, que como hemos dicho, mi madre vino a España a estudiar flamenco, a estudiar baile flamenco. Mi padre siempre ha estado también muy ligado al mundo de la música, en este caso al jazz. Estuvo trabajando ahí en cuadernos de jazz para el Café Central y haciendo crónicas, y bueno, siempre ha sido muy aficionado al mundo del jazz. Y teniendo estas dos influencias en casa, teniendo un piano siempre en casa, mi madre bailando, pues era muy difícil no contagiarse. O sea que esas influencias siempre las hemos tenido muy presentes, y es lo que ha hecho, yo creo, que tengamos ese amor hacia la música y esa inquietud por aprender instrumentos y comunicarnos a través de la música. Es que es más fácil contagiarse si ves un piano en casa, así ves a tu padre o tu madre de matemática y dices, yo quiero ser matemático. Exacto, ¿no? Totalmente. Más fácil, creo yo, ¿no? Sí. Pero transmite algo más, yo creo. Sí, sí, ya, bueno. Pero aparte de la familia, ¿qué influencias tenéis vosotros musicales? Pues influencias musicales hemos tenido de todo. Desde pequeñitos siempre nos gustaba más el blues, ¿te acuerdas? Sí, de hecho cuando empezamos a tocar guitarra eléctrica sobre los 11 años, una cosa así, lo más que tocábamos era blues. Dos Ibanez que teníamos, ¿eh? Sí, teníamos dos Ibanez ahí, electroacústicas. y nos hinchábamos a tocar, pues yo que sé, Eric Clapton, tocamos mogollón. Nos veíamos, nos hinchábamos a DVDs de B.B. King, de Muddy Waters, y esto nos flipaba. Sí, sí, sí. Pero luego hubo un cambio ahí rotundo. Estuvimos viviendo fuera en Estados Unidos y nos llevamos mucho el reggae. Escuchamos mucho reggae y mi hermano aquí se hizo todo el pelo lleno de rastas. Yo me empecé durante unos añitos estuvo con el pelo lleno de rastas. Sí, sí, cantando reggae todo el día y ahí fue cuando nos fuimos un poquito a la onda reggae. Y luego redescubrimos el flamenco porque esto, como siempre lo hemos tenido en casa, llegó un momento en que no nos gustaba mucho, incluso lo rechazábamos cuando nos lo ponía nuestra madre. Y de repente fue a los 16 años, 17, no parar de escuchar a Camarón, a Paco Lucía, luego gente como Los Delincuentes, el Canijo de Jerez, uh-huh. Macandella más a posteriori. Luego la fusión del blues y el flamenco, ¿no? Total, el Papa Negra, todo esto. Uh-huh. Nada, todo esto lo escuchábamos mucho y hasta el día de hoy que fusionamos todo esto que venimos escuchando. Incluso también, bueno... como mi madre es de Venezuela, escuchamos mucho folclore de allí, también mucha bossa nova de Caetano Veloso, Toquiño y esta gente, y todo el folclore latinoamericano nos encanta también, o sea que uh-huh. Nosotros somos ese mejunje entre el flamenquito, sí, sí, sí. El reggae, todo, folclore latinoamericano y... Hombre, lo bueno de la música es eso, ¿no? Que siempre te da la oportunidad de descubrir o redescubrirla, porque exacto. Puedes haber conocido algo así hace muchos años y totalmente. Que, sí, sí, y de repente sí. Decía, ah, esto bueno, tal, y luego de repente es algo que te llena mucho más o que te transmite, ¿no? Más en ese momento por ciertas circunstancias de la vida. Y sí, eso mola mucho. Y con la furgoneta por Brasil, ¿tocabais también algún temita? ¿Y qué pensaban la brasileña? Pues eso, nada, la verdad que allí son todos muy musicales, entonces cuesta destacar. Porque ahí tienen un ritmo, vamos, que nosotros bailando no somos ni... parecemos patos mareados al lado de ellos como bailan. Sí, sí, pero, sí. Pero sí, no, la verdad que tocamos con mucha gente de por allí. Sí, conocimos mucho músico, músicas. Nos aprendimos canciones de allí para un poquito contagiarnos, sí, y contagiar hecho, a la gente. Sí, de hecho, yo no paraba de tocar allí, me acuerdo perfectamente, con la furgo y demás. Hubo una canción de Nanán, un artista brasileño que se llama Casa da Floresta. Temazo para que no lo contároslo, porque es un temazo. Y yo no paraba de cantarlo ahí, ¿no? Y era la única canción en aquel momento que me sabía brasileña. Y sí, sí, la verdad que no parábamos. Sí, no, conseguimos llamar la atención de algunas brasileñas y brasileños. Y ahora decís que, bueno, que nos va mal, ¿no? Está ahí bastantes escuchas, ¿no? Miles de escuchas en Instagram de las canciones. Vais... un poco en lo que es en por lo menos en España, bueno, adentrándoos ahí en, voy a decir, el mercado, porque es el mercado la industria para comprar el la pescado, sí. En el mundillo, ¿no? Y los festivales y tal, y bueno, cuál es un poquito vuestra situación y vuestro siguiente paso, porque decíais también que os estáis haciendo muchos contactos, ¿no? con músicos aquí en España. Sí, sí, sí, sí. Sí, bueno, como podéis ver en Spotify, todo lo que tenemos fuera son seis temas. Vamos a por el séptimo ahora, que lo sacamos el 30 de este mes. Se llama Vente pa' acá. Y es el más rumbero que tenemos, por sí, cierto. Sí, sí, sí. Que más nos recuerda ahí a Los Delincuentes un poquito a... Sí, es mucho esa onda. Y nada, bueno, pues ahora con muchos conciertos, afortunadamente, estamos pues, este veranito muy, muy hasta arriba. Por el norte de España, en Cantabria, en Asturias. Estamos en Almería, en el Cultural Fest, el 20 de agosto. Cantabria, Asturias, fecha y sitio. Vamos a anunciarlo bien. Vamos a hacerlo bien. Estamos en Playa Madre el 26 y el 27 de agosto. Ahí en Cantabria, en Asturias, Playa Madre. Un sitio increíble que nos flipa desde hace tiempo y nada, deseando tocar ahí. Sí, sí, la verdad que sí. Luego seguimos por... Estamos el 20 de agosto, estamos en... La verdad que hemos empezado al revés, hemos empezado... Dale. Estamos hacia atrás. Estamos desde el norte atrás, hasta... Vamos para abajo. Estamos el 20 de agosto en el Cultural Fest, en Almería. Ahí con musicazos y musicazas compartiendo un cartel increíble. Muchas ganas, que es el primer festival así grande que vamos como músicos, claro. A gozar hemos ido a bastante ya. Sí. Pero como músicos, ahí da respeto, la verdad. Sí. Respeto a subirse a ese escenario. ¿Y alguna fecha más así cercana o no? Bueno, habéis tocado hace poco aquí en aquí Madrid. Aquí en Momentos Alhambra, dentro del festival Momentos Alhambra. Ayer, eso es. Momentos Alhambra. Sí, sí, bueno, y estamos cerrando más cosillas que pronto anunciaremos. Todo está en la web y en Instagram, todo lo estamos anunciando. Y hay varias cosillas más por el sur, concretamente, que anunciaremos dentro de poquito. Muy bien. Eso es. Yo también quería preguntaros un poco por la grabación de los temas, ¿cómo lo hacéis? Si sois un poco de esa nueva generación, es que ellos se lo guisan, ellos se lo comen todo haciendo una grabación un poquito de una forma más casera, pues, ¿o preferís más profesionalidad, estudio con eso, con productores, sí. No sé cómo habéis grabado estos temas, sí, ¿cómo ha sido? Empezamos así como muy muy sencillito, autodidactas, hasta, ¿no?, hasta que dimos el paso de grabarlo ya y subirlo y profesionalizarlo. Afortunadamente conocemos mucha gente de la industria, porque estuvimos trabajando con una ONG que se dedicaba a llevar música a hospitales y tuvimos la suerte de conocer a mucha gente, entre ellos a Miguel Sempere, que Miguel Sempere es un musicazo, el otro día justo hablábamos de él con Nacho Taboada de Colectivo Panamera. Claro, toma ya, claro, ha trabajado con él. Anda, qué bueno, sí, pues. Miguel Sempere le conocíamos, le presentaba los temas que teníamos ya y dijo: chavales, veniros a nuestro estudio a grabarlo, que esto mola mucho y yo os apoyo y os meto lo que haga falta de guitarra. Y eso os ha gustado, esa experiencia, y ¿no? Eso fue el... Sí, vamos, trabajamos muy a gusto con él, con Miguel Sempere y con Pablo Díez ahí en Culmo de Estudios en Villalba, y la verdad que es un gustazo, se cocina muy bien. Son la hostia los dos, personalmente, y como músicos, vamos. Sí, hemos conectado mucho con ellos, obviamente, y la verdad que funcionamos. Son unos morochos increíbles. El tercer y el cuarto morocho, total. Y luego estos conciertos que hablabais, en directo, ¿qué formación lleváis? ¿Vais los dos o lleváis también percusión? Sí. Varias. En directo tenemos un poquito de guitarra eléctrica también. Formatos, ¿o? Sí. Sí, bueno, ojo a la guitarra eléctrica, nos metió una vez en Pere. No, nos cuesta meter la eléctrica todavía, pero sí, no, tenemos varios formatos. Siempre lo defendemos en los sitios chiquititos, los solemos defender a dúo, porque ambos tocamos la guitarra y la percusión. Y cantamos, entonces tenemos fácil defenderlo a dúo. Vais alternando un poco. Exacto, pero nos gusta defenderlo con banda, que con Sempere a la guitarra, con Carlos Bueno o con Javi Santana, depende del momento, estamos ahí al bajo, Marcos a la trompeta, y nada, así es como lo defendemos. Lo defendimos, por ejemplo, en Café La Palma y en la Sala Galileo. Uh-huh. Que la verdad que se nota bastante y lo agradecemos mucho. Sí, y están respaldados, digamos, fundamental. Eso suena que a gloria. De pasar de formato dúo a banda es, vamos, bastante la diferencia. O sea, que nos gusta bastante más. Pues aquí lo vais a tener que defender a dúo. Aquí a dúo. Porque la gente que viene por el programa, sí, uno de los puntitos es que se hagan algún temita en directo. No sé si estáis ahora mismo ya a punto para ello. Bueno, a dúo, a no ser que pedáis percusión, que aquí hay alguno con más ritmo que otro, ojo, que a lo mejor se arranca. Ojo a unas palmitas o una percusión aquí en la mesita. Dependiendo por el palo que tiréis. Oye, pues encantados. Todo lo que se quiera sumar, bienvenido sea. Y luego también quería que me contarais un poco sobre vuestros videoclips, ¿no? Sois ahí bastante activos con ese tema. Y bueno, cómo surgen un poco las ideas y si os gusta así darles un tratamiento un poquito más, no sé, más guionístico. Más delicado y más profundo. Sí, la verdad, bueno, yo estudié comunicación y audiovisual, antes de meterme aquí de lleno con la música y mi hermano. Me dedicaba a hacer cine, hacía cortometrajes y cámara y hice dirección de fotografía. Y entonces me gusta mucho, bueno, nos gusta mucho cuidar eso, ¿no? Siempre se nota la imagen también en los vídeos. Muchas gracias por eso, porque lo cuidamos bastante para que se note. Exacto. O sea que sí, siempre nos gusta cuidar eso y tener la idea muy clara, aunque luego sale otra cosa totalmente diferente a lo que tenías, pero nos gusta ponerle mucho ojo y para ello contamos siempre también con nuestro hermano, no es hermano de sangre, pero es hermano de corazón, con Gonzalo Abengozar, que es un pedazo de videógrafo. Músico también. Y bueno, músico, que eso se nota bastante claro. Ayuda mucho al audiovisual, que un músico esté grabando un vídeo musical, ¿no? Se nota y es con el que hemos trabajado en todos los videoclips que hemos hecho hasta ahora. O sea que, nada, muy contentos, la verdad, de contar con toda esta gente que nos rodea, tan buenos y tan profesionales. Ha sido un lujo porque, aparte de los músicos, también te pones detrás de la cámara, ¿no? Eso es. No, es bueno, pues es la autoproducción absoluta, ya, pero sobre todo creativa de ideas. Total, la verdad que da mucho juego, ¿no? Por lo menos el percibirlo y tener ojo para ciertas cositas y tal, o para aterrizar tus ideas, que muchas veces no puedes y tienes que contar con más gente, pero tener más, yo qué sé, es mejor. Sí, nosotros, vamos, aquí cuando tenemos aquí alguna canción que nos gusta, comentamos también cómo es el vídeo, dado que es claro. radio, le ponemos sí, ahí unas imágenes claro. leídas para que la gente también coja más punto por el tema, sí, porque sí, le estás incentivando a que además vea el vídeo, ¿no? Total, total. Son como dos vínculos para difundir la música. Pues y eso porque no somos rencorosos. Porque ya sabes que el vídeo mató a la estrella de la radio. Ya, eso decían. Eso no pudo ser. No somos rencorosos, se lo perdonamos sí, y sí, hablamos. Sí, no somos rencorosos, muy bien. Muy bien traído ahí. Buena apunte, es verdad. Bueno, ¿qué os parece si vamos al principio del todo? ¿Cómo nació eso? ¿Cómo nacieron Morochos así en Brasil, ¿no? Con ese, es. Ese agüita de coco. Genial, yo que, ¿no? Que se me ha entrado de agüita de coco. Decíais que tenía ahí ese ritmo brasileiro. A ver. Eso es. A ver cómo suena. Eso es, vamos ahí, adelante. Venga, contarnos si queréis algo así, alguna curiosidad sí. de esta canción. Bueno, agüita de coco nació en Brasil, efectivamente. Nació antes de que Morochos surgiese. Y es una canción. Nació como una bossa nova. Pero la transformamos en un poquito más reggae. Sí. Pero bueno, siempre con esa esencia que nos transporta a las orillas de Pernambuco, ahí en el nordeste de Brasil. Muy bien. Si tú quieres, quédate. Yo me voy a construir la casita más linda del mundo al nordeste de Brasil. Con un techo de paja en la playa y un colchón para jugar. Macaxeira, acerola y guayaba y un chichorro y a soñar. Y una botella pa' brindar, caipiriña o hidromiel. Tu sonrisa se posa en mi boca y mi boca en tu piel. Y agüita de coco y un zumo de maracuyá. Con los pies en la arena, rodeado de palmera, y en silencio escuchar el mar. Agüita de coco y una bossa nova pa' escuchar. Bongos y guitarra de la noche a la mañana, una hoguera y a gozar. Pero de origen criollo, familia en Venezuela y los panas en Brasil. Traemos flamenquito recién hecho para ti. Te pongo una guajira pa' que tú te la bailes. Te doy una palmita, sé que tiene mucho arte. Me gusta tu carita y tu manera de pensar. Tu cabecita loca con aire de intelectual. Pa' brindar, caipiriña o hidromiel. Tu sonrisa se posa en mi boca y mi boca en tu. Agüita de coco y un zumo de maracuyá. Con los pies en la arena, rodeado de palmera, y en silencio escuchar el mar. Agüita de coco y una bossa nova pa' escuchar. Bongos y guitarra de la noche a la mañana, una hoguera y a gozar. Agüita de coco, coco, coco, coco, coco, coco. Agüita de coco, lere, lere, lere, lere. Agüita de coco, coco, coco, coco. Estamos con Morochos Música Casual hoy en los estudios de Agora Sol Radio y Radio Vallecas, simultáneamente por las ondas digitales, porque no podemos estar en dos estudios a la vez, pero estamos aquí y vamos a escuchar a Morochos en directo, que se han traído una guitarrita y nos van a dar una buena muestra de lo que son capaces de hacer en un estudio de radio cuando les pillamos improvisadamente, como ha sido este momento. Vamos a ver, vamos a ver. Bueno, vamos a hacer, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? Hacemos el último single que hemos sacado, se llama Fresquitos. Y nada, muy fresquito el tema. A venga, ver si os gusta. Para adelante, para adelante. Bueno, hola. siento las manos, la piel se me secó, tirititan de frío, persiguiendo tu calor. Enciendo chimenea, me pego al radiador. Me paso la mañana buscando un rayito de sol. Que yo no soy de frío, soy más de bañador. Nos llaman los fresquitos, pero nos gusta la calor. Que yo no soy de frío, soy más de bañador. Prefiero el calorcito y el dulcito de tu olor. ¿Cómo es? ¡Hala! ¡Pi, pi! ¡Alocho! ¡Hala! Eso es lo Ignacio, ¿cómo, No quiero la mantita tumbado en el sofá. Dame tu caricia que me arrope una vez más. Acurrucas tus manos bajo mi jersey. Mi piel de gallina no es el frío, es por tu ay. Que yo no soy de frío, soy más de bañador. Nos llaman los fresquitos, pero nos gusta la calor. Que yo no soy de frío, soy más de bañador. Prefiero el calorcito y el dulcito de tu olor. ¿Cómo es? Quita el edredón, ya no tengo frío. Ay, qué sofocón, bajando por tu ombligo. Quita el edredón, que ya no tengo frío. Ay, qué sofocón, bajando por tu ombligo. Que yo no soy de frío, soy más de bañador. Nos llaman los fresquitos, pero nos gusta la calor. Que llega el verano. Que yo no soy de frío, ¿cómo es? Soy más de bañador. Prefiero el calorcito y el dulcito de tu olor. Prefiero el calorcito y el dulcito de tu olor. Nos ha faltado la percusión aquí, nos faltaba ahí el djembe. No, no, no nos tires de ganas que se lo estropeamos. Nosotros vamos a compás, pero al nuestro. Bueno, cada uno al suyo, eso, oye, cada uno al suyo. Eso está genial. Yo pensaba que, joder, con estas letras y estos ritmos y tal. Tienes que hacer una gira por los fiordos noruegos o algo así, ¿no? Los fiordos, eso mola mucho, ¿no? Para calentar, ¿no? Ojo, que a lo mejor ahí se pone el bañador y todo ahí con no sé cuántos menos grados, Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Contraste absoluto, ¿no? Para ir con el frío, la música calentita y... Oye, eso... Y viendo cómo se mueve uno, la gente, aunque no sepa, se tira un poquito ahí, ¿eh? Total, al total. Tema. Para pues enseñarle todo la S. Oye, vamos a comentar a nuestro manager, ¿eh? Esto de claro. El tema de irnos a Noruega, a los fiordos. Y hacernos un vídeo ahí, todo un videoclip. Ojo con eso, ¿eh? Esa idea tiene buena pinta. Puede molar. Nivel financiación, la financiación va a ser complicada, pero bueno, todo es intentarlo. Bueno, hago la Sol Radio. Teniendo un manager, todo es posible. Un manager, todo es posible. Total, hacen milagros los managers. Un patrocinador bueno. Un patrocinador bueno. De vodka o alguna cosa. Bueno, habéis pasado la prueba de las preguntas difíciles. Uh-huh. O fáciles. ¿Cuáles son? Ahora viene la Siempre me confundo. No ha habido preguntas largas, pero bueno. ¿No ha habido preguntas largas? Bueno, ahora, pues si quieres hago una. Ahora, hombre. Es que no podía faltar. Venga, una pregunta larga, Rafa. No, es que la pregunta larga no me la puedo improvisar, hay que pensarla. Hay que construirla, es como una novela. Claro, no tiene que larga. Verbo, sujeto y predicado. Bueno, pues vamos a pasar. Vamos a hacer un test. Un test. Ese es el test psicotrópico, psicotécnico de música casual. Que esto sí que son preguntas sencillas, cortas y al pie. Genial, vale. Perfecto, nos encanta. Bueno, esto también hay que decir Las preguntas son cortas, vosotros os podéis explayar un poquito, ¿eh? Sobre todo si te viene a la mente algún momento así que dices, uy, esto lo voy a contar bien, con detalles, ¿vale? Y además, aunque sean morochos, cada uno tiene que dar su respuesta. Hombre, claro, vale, claro, darla en conjunto. Ah, vale. Aunque sean morochos. Vale, aunque sea la misma, ¿no? Dos, vale, aunque sea la misma, sea la misma. Bueno, si es la misma, la misma. Bueno. Y otro detalle, hay premio, aquí sí que hay premio. ¿Hay premio? Toma, hay toma. Premio. Genial. Igual es un viaje a la Fierdos, ¿no? Si lo llegamos a saber, hubiésemos reorientado el premio. Lo hubiéramos probado. Sí, o un traguito de vodka. Bueno, la primera pregunta siempre es, ¿qué discos habéis comprado vosotros? El primer disco. Primer disco comprado. Pues yo creo que fue... Robado. Hay una alternativa, también vale robado. Robado, claro. Pues es que hay más opciones de robado, ¿no? No, no, broma, no, no, no. No, yo el primero que recuerdo que me compré. Recuerdo uno que siempre está en mi casa ahí, que recuerdo que lo compré en una tienda, que fue Echo, de Jorge Drexler. Y es un disco que me flipa y siempre hemos tenido discos físicos en casa y ese no lo teníamos y dije yo, voy a por él. Y me acuerdo perfectamente que fui a la tienda, a la Fnac, creo que fue. Fue la Fnac ahí de sí, seguramente. Pero eso CD. Eso CD ya. Eso ya la era del CD. Claro, claro. Sí, sí. Yo recuerdo que me compré, o sea, sí, conscientemente del primero que me compré, con mi dinero, fue que no tenía, yo no tenía tocadiscos en aquel entonces, pero me compré un vinilo de Miles Davis. No sé por qué, porque me hacía ilusión. Yo te estuve, padre, estuve, por el padre, estuve que te... Sí, bueno, y también estuve tocando trompeta un tiempo, un par de años. Y el primer disco que me compré fue en formato vinilo de Miles Davis, Kind of Blue. Y luego cuando llegaste a escucharlo tardaste hasta que luego ya llegó. Claro, luego cuando me lo escuché, ¿no? Creo que lo había comprado hace un año el vinilo, o sea que... Pero bueno, ahí está, me hacía ilusión tener un vinilo de Miles Davis ahí en mi cuarto, yo creo. Mola, mola. ¿Y el primer concierto que fuisteis? Primer concierto. Wow, pues yo creo que va a ser, mira, yo creo que va a ser, así que yo recuerde bien, Rock in Rio 2010. No, hombre, pero ya habíamos ido a conciertos. Pero que yo recuerde ya, pero que yo recuerde bien. Claro, que recordemos, o sea, nuestro padre, por ejemplo, siempre nos ha llevado, bueno, nuestros padres. Desde pequeñitos. Nos han llevado desde chiquititos a conciertos ahí en el Café Berlín, en el Casa Patas, en Café Central, todos estos garitos de Madrid. Siempre nos han metido, incluso cuando no se podían menores, no, nos hacían la juja ahí y nos conseguían meter. Pero tú ibas a decir el de Rock in Rio. Sí, pero, claro, ¿tú recuerdas el primer festival? Sí, así de concierto tocho, viendo a... Sí, eso fue Lenny Kravitz, Dylan y Concha Wicca, ¿no? Concha Wicca también. Incluso puede... Mira, a lo mejor antes, en Londres, me estoy acordando ahora mismo, un concierto de Terrence Blanchard, un trompetista. ¿Yo? Sí, nosotros con nuestro... Ah, yo estuve ahí, claro, en Londres. Mira, no, sí, cubren cosas. Terrence Blanchard en Londres, en un club de Londres, de jazz. El próximo día pregunto... El primer concierto que fuisteis vosotros. Sin padres ni... Sin padres. Claro, ni tío, ni nada. Vale. O sea, nosotros por nuestra cuenta de decir, pues vamos mira, a este yo concierto. Tengo el recuerdo tal cual, el canto del loco o en las fiestas de algún sitio. Que fuimos con los colegas. Sí, yo creo que fiestas de... De algún sitio de por ahí. Sí, de algo de Madrid. De algún pueblo de Madrid. Canto loco cuando estaba en sus inicios. Con 13 años, a lo mejor. O, sí, sí. Algo eso así. Fue con los colegas, ya con la cervecita y un poquito con el cigarrito. ¿Qué canción nos hubiese gustado componer? No vale una de ganar dinero. ¿Cómo que no? Ah, ya, no, que ya no vale la de ganar dinero. No vale una, no vale una mega comercial, no vale. Despacito no vale. Eso, por ejemplo, Tomasito, conocéis a Tomasito, sí, ¿no? Claro. Tomasito dijo la Macarena directamente. Tomasito dijo la Macarena, claro. La Macarena. Es que eso. Dice yo solo, sin hermano ni nada, yo solo. Claro. Brutal. No, pues. Ostras, pues a ver, que nos hubiese gustado. Bueno, que me hubiese gustado a mí personalmente componer. Yo tengo siempre ahí a nivel armonía y letra y se me viene siempre Canela en Rama de El Canca. Uh-huh. Es un temón que me flipa y escuchando la letra detenidamente y la armonía y tal, es un tema que digo, oye, pues me hubiese encantado componerlo a mí, que lógicamente me quedan unos añitos de estudio todavía para llegar a ese nivel, pero es un tema que me encanta y la verdad que me hubiese molado bastante. Sí, componerlo sí, sí. Ahí. Con el Canca incluso, ¿eh? Ya a dúo incluso. Ahí. Pues yo, la verdad que... Pues ahora mismo no me viene así. Pues quizá alguno, yo que sé, al otro lado del río, Jorge Drexler. Uh-huh. Por ejemplo, nos flipa. Es verdad que en cuanto a armonía, vaya, es muy complejo. Sí, ese tema nos lo aprendimos para hacer una versión. De hecho, estaba ahí en Instagram una versión. Y estuvimos bastantes noches cocinando ese tema porque tiene telita. Y parecía fácil así. Parece fácil. Además, sí. Pero es que es un tema que tiene hasta un Oscar, o sea que imagínate. Por la película esta de Diarios de Motocicleta. Y la vi, chula. Temazo que además Jorge Drexler la quiso cantar ahí en el. Y no la dejaron. Creo que la cantó. En la gala no la dejaron porque no era muy conocido. La cantó Antonio Banderas con guitarrista mega brutal, que ahora mismo no me sale el nombre y no voy a cagarla, no voy a decir otro nombre porque no. Pero sí. Aparte del superpoder que tenéis por entender la música, cantar, ejecutar, ¿qué superpoder os hubiese gustado tener? Wow. Telepatía, es algo que siempre nos dicen. Oye, los gemelos tenéis telepatía, ¿no? Pero entre vosotros o hacia los demás. Para todo el mundo. En general. Hombre, es verdad que entre nosotros molaría bastante, ¿no? Bueno, o sea, también sería un poco rayada, ¿eh? Porque escuchar todo el rato lo que está pensando la gente ahora que lo pienso. Claro, eso sería demasiado. Es un poco demasiado. Pero a lo mejor entre mi hermano y yo molaría. No, eso sí. Que no lo tenemos, obviamente, porque la gente se piensa que. ¿O sí? No, nunca se ha pasado. ¿Te ha pasado a ti alguna vez? De repente, hombre, no me ha pasado. Pero ahora mismo no estáis de acuerdo, con lo cual no funciona muy bien. Vamos a tenerlo oculto ahí, como el don de los morochos, imagínate. Bueno, aunque es verdad que en varios directos nos pisamos diciendo lo mismo a veces. O sea, eso sí, nos sale natural decir la misma frase en el mismo momento. Y además, misma frase con mismas palabras, literalmente lo mismo. Hemos llegado a decir lo mismo. Sí, ha sido increíble. Bueno, pues por ahí es una telepatía indirecta. Está por ahí el superpoder. Sí, inconsciente. Porque ahora mismo casi todos tenemos telepatía y sabemos lo que piensan los demás en Twitter. Toma ya. Telepatía de Twitter. Por ejemplo, alguna cosita. Esto podéis contestar los dos a dúo porque habéis estado, supongo, en los mismos sitios. ¿Alguna cosa rara, estrambótica, extraña que os haya pasado en algún concierto de recordar movida o algo súper orgásmico? No sé. ¿En un concierto? ¿En un concierto nuestro o en un concierto de...? ¿En un concierto vuestro? Nuestro. O que hayáis subido encima a del escenario, hacer una colabo. Vale, hay una frase que nos marcó muchísimo, que es cuando bajamos del escenario, nos preguntó una chica, perdonad, oye, me encanta la música, pero ¿de qué os conocéis? Sí, eso flipamos. ¿De qué os conocéis vosotros? Mi hermano y yo. Dijimos, o es un vacile, o llevas, extraña, o te has pedido todas las copas de la barra, porque no puede ser que no nos no asocies que somos hermanos. Dijimos, somos hermanos, y dice, ah, no, pero de verdad. Y yo, sí, gemelos incluso. Y dice, no, me estás vacilando. Y eso fue como brutal, porque siempre nos paran y dicen, oye, sí, igual, está, y esta fue la única persona que nos ha preguntado, ¿de qué os conocéis? Le interesaba saber de qué os conocíais, que la pregunta tiene tela, ¿eh? Exacto. Sí. Ya ni siquiera si sois primos o si sois hermanos. ¿De qué os conocéis? Qué bueno. Brutal. Sí, yo creo que es la anécdota más curiosa que hemos tenido después de un directo. ¿Y con quién os iríais a tomar la penúltima? Wow. ¿Alguien famoso, alguna figura vivo o muerto? No tiene por qué ser músico, puede ser, Dalí. No sé quién dijo Dalí un día. Dice, yo con Dalí. Un filósofo, yo creo. La penúltima. Puf. Pues la penúltima, que ya sabéis que se alarga luego. Sí, no, claro. O sea, la buena. La penúltima siempre es la buena. Claro. Me vienen muchísimos flamencos a la cabeza. De hecho, has dicho Tomasito hace nada, lo has nombrado. Y vamos, esa sería una figura con la que irte ahí a tomar unas cervezas. Eso está casi a la mano. Oye, pues Tomasito, si me estás escuchando, ya vamos a quedar para unas cervecitas. Unas guitarritas, unas cervecitas y a gozarlo, claro que sí. Total, sí, no, ese sería un buen compañero, seguro. Sí. No sé, se nos agotan las preguntas. No, bueno, tenemos otra un poco más íntima. Y en esta yo creo que lo mejor es que contestéis por separado. Es lo de cuánto dinero tenéis y cuánto folláis, ¿no? Igual no, que... bueno, va por ahí un poco. Lo de dinero no, porque no nos interesa mucho el tema del dinero aquí. Somos muy altruistas, pagamos por hacer radio, que está bien pagado. ¿Qué música ponéis cuando hacéis el amor, cuando folláis, si escucháis si folláis, o si hacéis el amor, o si... Sí, nos encanta hacer el amor y nos encanta poner música cuando hacemos el amor. ¿Y qué...? Pues yo creo que jazz, ¿no? Yo jazz. ¿Coincidimos, yo no? Jazz también. Yo jazz, por favor. Sí, es lo más, ¿no? Ahí es lo más sensual. Lo primero que tienes en la cabeza cuando visualizas el sexo, yo creo que es un saxofón, ¿no? poquito. Sí, esa onda. Sí, yo creo que sí. Sí, pero un jazz así, baladita, reposado, claro, no, sí, no un free jazz. No, un free jazz, free jazz no, no, no, es un poquito sí, complicado, sí, ¿no? Poquito, depende de qué punto esté la relación o sí, el sexo ¿no? con esa persona, ¿eh? Todo puede ser. Sí, sí, no, pero algún día haremos el amor por bulerías. Yo me gustaría hacer el amor por bulerías un poquito. Será difícil, pero oye, decir que es un reto. Una de las últimas veces, no sé por qué saltó Jack Johnson. ¿Saltó dónde? Saltó en los altavoces, esta manera que pillaba una lista Spotify o lo que sea, ¿dónde? Y saltó. Claro. Digo, ahí apareció detrás de la cama, apareció, ¿no? Jack Johnson. Me saltó Jack Johnson en la lista Spotify y estuvo ahí de fondo, sí, guay. Mola. Bueno. Jack Johnson, tranquilillo, hawaiano. Se bueno, te coló ahí. Mola. Bueno, pues ahora nos queda la pregunta gallega: que es ¿cuánto y por qué tanto? ¿Cuánto y por qué tanto? Lo justo porque me encanta. Buena respuesta. Me encanta la gente que sabe regatear así rápido. Sí, sí, a una pregunta gallega, una sí, respuesta. ¿Y por qué gallega? ¿Por qué es gallega esta pregunta? Bueno, porque se puede llamar gallega. Si va, viene, si preguntas, si afirmas, si es pregunta. Sí, que se queda ahí en stand-by, ¿no? Es como, no sé por dónde pillarlo. Pero hay gente que dice, no entiendo. ¿Qué me preguntáis? Clarísimo. Por eso es gallega, porque no entiendes. ¿Por qué tanto? Ya. Qué bueno, qué bueno. Pues me la voy a apuntar, ¿eh? Esta pregunta, bien, vámonos. Ahora queda otra pruebecita, ¿no? Queda la prueba y os lleváis un premio en metálico, que no es metal del bueno, sino que es metal de CD metal. Sí, del CD. Os lleváis un CD de regalo. Toma. Si acertáis ya, que yo confío en que sí. Vale. Juan Pedro sí, os va a poner una prueba. Además es fácil. Facilita, ¿no? Sí, la ha buscado fácil. Tenéis que decirnos... ¿De quién es esta canción? De artista y compositor original y el nombre de la canción. ¿Y quién la está cantando? ¿De quién es? O sea, que es una versión de la original. Es una versión de la original, estupendo. Una versión rarita, pero versión. Ah, bueno, en español puede ser rarita, ¿no? Venga, ¿a por qué eso? I belong to you. And you. You belong to me too. You made my life complete. You made my life so sweet. I belong to you. And you, you belong to me too. Tarde o temprano seré tuyo. Mía tú serás. Dale. Ay, yo quiero encontrar la felicidad y olvidar el olvido. Yo quiero soñar como un esquimao sin morirme de frío. No quiero andar perdido. Yo quiero encontrar la felicidad y olvidar el olvido. Del agua del río me río, se la han bebido. Yo quiero soñar como un esquimao. ¿Y qué ha pasado? Que no me he enterado. Por 20 duros me la han matado. En la esquina, la china y policía rebuscando un cubo de basura lleno. La 25 entre la gente. Esto de 40 hercios, un grupo muy bueno. ¿Y qué ha pasado? Que no me he enterado. Por 20 duros me la han matado. Tarde o temprano seré tuyo. Mío tú serás. Viva los popurrí, cojones. Creo que tenemos la respuesta casi, casi para que la digan ellos. Casi. La habéis mencionado antes al artista. Sí, lo han mencionado antes. Estaba ahí en el Rock in Rio, me parece. Ah, amigo. El Rastitas, guapo ese. El guapo, Lenny Kravitz. Ahí está. Vamos. Era muchachito cantando. Vale. Claro, el tono es distinto de muchachito con el Lenny. Era muchachito, se lo habéis sacado la primera. Punto Riggy llevaba también una. Sí. Hacemos entrega del premio. Toma. Este es un disco, además, vosotros siendo maestros furgoneteros, este para Fregoneta es muy buen pasatiempo. Solo lo que tenéis que hacer es ir escuchando las versiones y adivinando de quién son. Qué bueno. La hostia. Todo clasicazos, sí. Grupos, bueno, lo que estoy leyendo así en diagonal. Versiones divertidas. Oh, ahí ya está. Pues muchas gracias. Oye, pues muchas gracias, lo trataremos con mucho cariño. A vosotros, muchas gracias. Y bueno, no sé, contarnos, decíais, últimos o próximos planes de Morochos. Decíais que bueno, pues ahora sale dos singles que nos habéis cantado y acaba de salir otro también, ¿no? Eso es. Que lo vamos a escuchar ahora de despedida, ¿no? Eso. Sí, salió Vivir para mí, que es el que todavía no hemos escuchado. Y Fresquito son los dos últimos. Y se avecina otro ahora el 30. El 30, que es el jueves. Este jueves. Sale 20 para acá. Que lo tenéis ya grabadito, ¿no? Está calentito. Acaba de salir del horno y nada. Es nuestro tema más sandunguero, más rumbero. Uh-huh. Eso, como decía antes, que nos recuerda mucho a nuestras influencias de Los Delincuentes y El Canijo y todos estos pedazo de máquinas. Y queríamos hacerles ahí. Sí. Sonar un poquito a esa onda. ¿Y tenéis intención de reunirlo todo en un mismo disco, ¿no? Sí, es efectivamente, todos estos temas se reunirán ahí en un recopilatorio de los primeros temas morocheros. Y nada, estamos ya cocinando y pensando en el siguiente disco. O sea que prontito habrá noticias y nada, a seguir trabajando, cocinando y disfrutando sobre todo porque está creciendo esto muy rápido, afortunadamente. Y lo estamos gozando. O sea que se vienen muchos conciertos, muchas cervezas y muchas canciones. Muy bien. Pues un gusto teneros aquí y nada, os deseamos lo mejor en esta aventura. Muchísimas gracias por invitarnos. Y es un placer. Aquí os esperamos cuando queráis volver y también el veros en directo. Algo que no hemos conseguido es el famoso triángulo casual que te gusta a ti que completemos. Que claro. Es que el grupo viene al programa, le hacemos disco del mes y ya lo vemos en directo. Toma, entonces ya es triángulo ese de Power. Especial. Oye, pues eso tenéis opciones. Y ya luego nos queda la última parte. Nos queda veros en directo. Hemos tenido el placer de teneros aquí en acústico. Olé. Que no lo compartimos por la radio, pero luego ver subido en un escenario es el puntito. Pues también. Si nos decís y os ponemos invitaciones ahí. Se agradece. Paganini. Bueno, un gusto. Bueno, Juan, Ignacio. Gracias. Un placer. Y lo dicho, mucha suerte allá donde os lleve la música. Muchísimas gracias por todo. Gracias. Un placerazo. Venga, hasta la próxima. Nos despedimos con el single. Sí, vamos vivir, a vivir para mí. Ole. Vivir para ver. La vida es un camino que hay que recorrer. Te quedas estancado sin saber qué hacer. Como digo yo, mi objetivo es el viaje y mi vida será la cosita que me pasen. No quiero saber mi destino, solo buscar y trazar un camino. Cómo mola vivir para mí, con poquitas cosas ser feliz. Cómo mola reír y volar, de esta vida solo disfrutar. Cómo mola caerse y decir, me levanto con más fuerza pa' seguir. Cómo mola poder imaginar, ver tu sueño realidad. Siento frío y se me encoge el corazón. No consigo ver la luz del sol. No hay tiempo pa' pensar, ni puedes ir pa' atrás. Amárrate la chancla, empieza a caminar. No quiero saber mi destino, solo buscar y trazar un camino. Cómo mola vivir para mí, con poquitas cosas ser feliz. Cómo mola reír y volar, de esta vida solo disfrutar. Cómo mola caerse y decir, y me levanto con más fuerza pa' seguir. Cómo mola poder imaginar, hacer tu sueño realidad. Necesitamos comer para vivir y los morochos cantar para existir. Y el secreto, los dos vamos a una. Con nuestra música viajamos a la luna. Reír, llorar, sentir y disfrutar, gozar. Vamos a morochear. Son palabras que nos marcan el camino. Y amigos, nosotros las elegimos. No quiero saber mi destino, solo buscar y trazar un camino. Cómo mola vivir para mí, con poquitas cosas ser feliz. Cómo mola reír y volar, en esta vida solo disfrutar. Cómo mola caerse y decir, me levanto con más fuerza pa' seguir. Cómo mola poder imaginar, hacer tu sueño realidad. Ya no siento las manos, la piel. We'll be right back. escuchábamos otro mundo musical en el que nos ha introducido el gran selector de frecuencias Juan Pedro aquí hoy en Música Casual. Nos ha llevado al mundo de la República Afrobeat, este mundo del Afrobeat en el que nuestro queridísimo DJ Floro sigue recopilando temazos como este. En este caso es el República Afrobeat volumen 5, lo de queridísimo lo digo desde el corazón, que quede claro. Y DJ Floro ha vuelto a reunir aquí a 11 mujeres, porque en este caso es un República Afrobeat. Este volumen 5 se ha dedicado a mujeres y escuchábamos a una mujer sudafricana, Simfiwe Dana, que hacía un tema llamado La Hazaña de Fela. Fela's Hazaña, como no, Fela Kuti, ese padre creador del ritmo del Afrobeat, junto a Tony Allen, batería, que por supuesto sin él, pues Fela hubiera estado como un poquito cojo o un poquito manco. No hay que atribuirle todo el éxito a Fela Kuti, pero no, a Tony Allen. Pero bueno, este es muy recomendable, este álbum de República Afrobeat, este volumen 5, donde, como digo, hay 11 temazos muy suculentos y para disfrutar y escuchar. Y vamos a ir ya a continuación con el disco del mes. Vamos a ir con Aldual, que este fin de semana ha estado tocando por aquí, por Pinto, hace unos días, las fiestas de Pinto me parece que eran. De su disco Reel to Reel. Su disco Reel to Reel, que bueno, como terminamos hoy es de repasar este disco en Música Casual, ya sabéis, este disco del mes suena todos los lunes. Y en el caso de Aldual, de este Reel to Reel, hay que reconocer que es un disco muy currado, hay que decirlo también, porque de hecho no ha sido nada fácil para Aldual, para Alfonso Dual, el editar este álbum. De hecho hubo un momento en el que lo pasó mal, porque decía, si no consigo sacar este disco y si veo que no funciona mucho esto de la música, que no sigo, que como dicen los chavales, no me renta. Pero aquí sigue, lo ha sacado, el disco está, bueno, por lo menos nosotros estamos aportando lo que podemos, escuchándolo todos los lunes y radiándolo lo que podamos. Y un músico muy interesante, un músico español, pero que tiene el premio de cantante rockabilly en Estados Unidos, no sé exactamente ahora mismo el año, porque lo hemos comentado a lo largo de este mes, pero un músico muy reconocido en la cuna del rock and roll y del rockabilly. Y vamos a poner como es el último tema que vamos a poner este mes, vamos a poner el último tema del disco. Hoy vamos a lo clásico. Empezamos por el principio y acabamos por el final. Es un tema que se llama You Keep Me Burning, que es como algo así, como que me corrijan los traductores oficiales, como me sigues quemando o me estás poniendo a hirviendo. Me mantienes caliente. También. You Keep Me Burning, Aldual, hasta el próximo disco del mes cuando le toque. You keep me burning, you always fall into temptation. You keep me burning, how do you fight your with vibration? Yes, you know time I go, I'm a dangerous guy, and you pull the trigger so good. You keep me burning. If you don't want to see that we're free, this is all we wanna be. Take your chance to be free. Never you say you're free. You think we never know, but we see you shall be sure. You keep me burning, you always fall into temptation. You keep me burning, how do you fire with vibration? Yes, you know time to go, I'm a dangerous guy, and you pull the trigger so good. You keep me burning. Wow. All we wanna be,

quedaros con nosotros, es lo que dice esta canción. O quedaros conmigo, pero no de quedarte con quedarse contigo, de vacilarle. No, no, quedaros con nosotros, que todavía nos queda media hora de programa, no os vayáis. Y eso es lo que decía esta canción de Rod Stewart. O Stewart. Y no era él, aunque lo parecía. Pero era una versión muy fiel que hacía un grupo escocés llamado The Temperance Movement. Muy recomendable, es un grupo de blues rock, como digo, británico, bueno, escocés, formado en Glasgow. Y tiene, aparte de versiones como esta que acabamos de escuchar, temas muy, muy buenos también. Y vamos con más. Yo creía que ibas a hacer el chiste. ¿Cuál de ellos? El de Arroz es igual. No, no. Estaba esperando. Es que me han. El otro día me contaron uno que lo supera. Sí, ¿cuál? El de. El hermano de Bruce Willis, este que trabaja en una tienda de cosmética. ¿No sabes cómo se llama? Kevin. Kevin Willis. Kevin Willis. Bueno, después de este club de la comedia breve que hemos hecho, y conciso, vamos a poner dos canciones que son una versión, una que ha elegido Rafa, Sexual Healing, de Marvin. ¿Marvin Gaye? Sí, es de Marvin Gaye. Pero es una versión muy especial. Ya que hemos entrado en el mundo de las versiones, vamos a seguir por aquí. Es una versión muy especial que hace la Hot and Brass Band y que está incluida en la banda sonora de la película Chef. Una película que, si no la habéis visto, está bien, es divertidilla. Sí, tienes, bueno, de un chef americano que acaba, que es el chef de un restaurante y acaba. Bueno, no voy a decir cómo acaba, porque si vais a ver la película no voy a decir cómo acaba, pero acaba haciendo la cosa bastante distinta de lo que está haciendo en el restaurante, aunque sigue cocinando. Vale, Rafa selecciona esa y vale. A continuación va a sonar Alone Again, que es una canción del grupo Love, y los que hacen esta versión son Caléxico. Caléxico, exacto, que por cierto va a estar actuando también en las Noches del Botánico en la última semana de julio. Pues aquí os dejamos estas dos grandes canciones. Dos por una. We'll be right back. To me, you know that I couldn't be here. think that people are the greatest fun. And I will be alone, I can't deny my dear. And I will be alone, I can't deny my dear. El 7 de junio es la fecha en la que os traemos nuestra sección Tal día como hoy de años atrás, y ese primer guiño que tenemos siempre a querer felicitar a músicos vivos, que en este caso son pocos, pero todos vivos y esperando que sigan haciendo música. En este caso son dos, y uno cumple 40 y el otro cumple 80, así. Cifras redondas. Cuarentenas tenemos. Uno ha subido al cuarto piso y el otro al octavo. Si hablamos por pisos y décadas, ahí lo llevas. En este caso, por un lado, tenemos a Bruce Johnston, que vocalista y guitarrista de The Beach Boys, que cumple 80 años. Felicidades. Y en segundo lugar, tenemos el jovencito de 40 años, Marcos del Ojo Barroso, que dicho así, diréis, ¿quién es ese? Ese es el canijo de Jerez, que nació en 1982, y vaya de aquí felicidades, porque ha salido nombrado en el programa antes con la visita de los morochos. Es el momento apropiado entre cumpleañeros y temas para que Rafa nos deje caer un aforismo y otros sismos. Sí, hoy vamos a relatar un caso de extraordinaria buena suerte de estos que tenemos aquí de Accidents Polypotics en este librito maestro. Y es que hay varios, pero bueno, voy a leer así uno un poco místico que es muy curioso. Aunque colgada de un árbol y con las manos atadas a la espalda, la bella Uri Sorazaya tuvo paciencia, esperó su momento y en el preciso instante en el que el sol atravesaba el azimut del horizonte, el árbol del que pendía se convirtió en un espejismo. Y así, liberada de la soga, murió contentísima y rozagante, de hambre y de sed, en medio del terrible desierto del Simut. Y en esos temas o discos o singles que se publicaron tal día como hoy, un 27 de junio, os hemos seleccionado hoy 5. No parece que este día era muy prolífico por los músicos, pero son 5 muy interesantes. Yéndonos lo más alejado posible en el tiempo, en 1981, Motörhead lanza el disco No Sleep Still Hammersmith. En 1994, Red Hot Chili Peppers lanzan su disco The Plasma Shaft. Al año siguiente, Bon Jovi lanza el suyo These Days. En el año 2000 se publica un recopilatorio de Chuck Berry, The Collection NCIS. Y en 2006, Coldplay lanza el single What If. Os hemos, en este caso, seleccionado 2 temas de los que cumplen años y un temita también del canijo de Jerez. En este caso, el tema de Motörhead es Ace of Spades, At the Spadas, y el de Red Hot Chili Pepper es Give It Away in Progress. Y el del Canijo de Jerez os lo va a decir Juan Pedro, el tema que él ha seleccionado. Como la hierba. Está acompañado por la Mari de Chambao. Entonces vamos a escuchar Red Hot Chili Pepper, Motorhead y el Canijo. Felicidades, Canijo. What I got you. the way I like it, baby. I don't wanna live forever. And don't forget the Joker. Canta, general. A ver si un día me las canta todas, ¿no? No me digas, general. Llámame Elvis. Elvis Cochito. Bueno, pues cántame otra, ¿no? Elvis. No, viento como una piedra bajo el sol. Le, quema tu corazón. Como la hierba que crece de la tierra, como la luna en tu balcón. Le, libre tu corazón. Me mojo los pies y en un lago azul, donde los bichos me saludan cuando brilla el sol. El hombre florecente canta como el gallo, y una lágrima de oro crece de la tierra, donde los gurumes lo visten de corbata, comiendo caramelos de la cabalgata de ayer. Algo está pasando y nadie se da cuenta, y yo sigo fumando bajo la tormenta. Como la hierba libre, como el viento, como una piedra bajo el sol. Le, quema tu corazón. Como la hierba que crece de la tierra, como la luna en tu balcón. Le, libre tu corazón. Tengo algunas flores que quieren salir del bolsillo izquierdo de mi traje gris. Salto de la cama y empiezo a flotar, y me voy por la ventana como Peter Pan, buscando alguna hada que me haga volar. La noche más oscura siempre puede brillar sin luz. Algo se ha movido detrás de la puerta, nunca sabrás quién es si tú no lo intentas. Toca el aire, gira al mundo, no tengas miedo, sigue tu rumbo. Escápate muy lejos del humo negro de la ciudad. No hay futuro, improvisa. Vente al sur donde está la risa. La noche de luna llena. Con mi gente voy a cantar. Como la hierba libre, como el viento, como una piedra bajo el sol. Le, quema tu corazón. Como la hierba que crece de la tierra, como la luna en tu balcón. Le, libre tu corazón. Como la hierba libre, como el viento, como una piedra bajo el sol. Le, quema tu corazón. Como la hierba que crece de la tierra, como la luna en tu balcón. Le, libre tu corazón. Como la hierba libre, como el viento, como una piedra bajo el sol. Le, quema tu corazón. Como la hierba que crece de la tierra, como la luna en tu balcón. Le, libre tu corazón. Como la hierba libre, como el viento, como una piedra bajo el sol. A todos los vallecanos. Saludos. Mira. Ya se está. Mira. Ya se. Mira. Mira. Mira. Mira, mira, se acabó. This is Stan Wright in the evening, wishing everybody a good Cumbria welcome. Hola a todos, un gran salute desde la Cumbria. A todos los oyentes de Musical Casual. En Radio Vallecas, todas las lunas de 8 a 10 de la noche. De la noche. Llegando ya al final del programa y esto es Más de lo mismo. Es la canción que seleccionáis vosotros para terminar este programa. You understand why we don't believe you. You're way too easy to see through. Not the best places to start. La canción que seleccionáis vosotros, vosotras y no todos, porque hay una votación, entonces hay gente que no la selecciona, pero estoy seguro que también le gusta. Es algo que bueno, aunque no salga la tuya, pero pues también puedes decir, me gusta la otra, que ha elegido la mayoría. La verdad es que sí, y bueno, esto siempre se hace para que la gente conozca un poco más de música. Claro, por eso a veces hay canciones, incluso grupos que puedes no conocer, pero te invitamos a que lo abras, lo escuches, se lo mandes a los demás y votéis todos para saber nosotros que estáis ahí detrás apoyando nuestras iniciativas. Y luego aparte nos solucionan un problema, que es decir con qué canción terminamos el programa. Las risas venían porque ha habido una pérdida de verticalidad de las sillas neumáticas. Sí. Y en este caso te podría haber dicho, hey Rafa, en vez de hey yo, ¿no? Como realmente es lo que habíamos propuesto, que eran versiones que tuviesen su puntito del tema de hey yo, que ahora os diremos, pero no es de Jimi Hendrix este tema, aunque sea por el que más se le ha conocido. Justamente lo que intentamos evitar era que alguna de las tres opciones fuera la de Jimi Hendrix. Sí, porque yo creo que era claro que Jimi Hendrix hubiera llevado, es la versión más conocida, ¿no?, de esta canción. Claro, era abusar y meter en el ostracismo a las otras dos alternativas. Sí, ¿no? Sí, sí. Pero por otro lado, estaba presente en la votación, clarísimo, uh-huh, su espíritu. Pues voy a tirar un poquito de memoria porque tengo las opciones, pero no los porcentajes. Ajá. Voy a ver más o menos esa, a ver cómo andamos de memoria fotográfica. Yo ese sí lo, quesito. Sí, sí. Yo lo tengo. Pero déjame que me tire yo ahí un poquito, primero al barrio y luego si acaso. Teníamos tres opciones, como os hemos dicho. La primera de ellas era de un catalán que hace bastantes versiones en castellano de grupos bastante potentes, que era J.M. Baule, que creo que alcanzó alrededor de un 15%. Se ha quedado un poquito relajadita, yo creo que se ha quedado un poquito ahí en un tercer lugar. En segundo lugar tenemos a un pedazo de cantante que hizo una versión de Hey Yo maravillosa, como fue Wilson Pickett, que tirando un poquito de memoria creo que estaría como a 4 o 5 puntos del ganador, muy creo cerquita. Que había sacado como un 40%, un poquito. 40 y pico. En torno del 40 y piquito. Y luego tenemos a una versión que es la más exótica, por así decirlo, que era del gran Willie DeVille, Hey Yo de Willie DeVille, que ha sido la ganadora en este caso, un poquito por encima, cerca del 50, un poquito por encima. Más o menos, esos serían los porcentajes. Y deciros que Willie DeVille realmente se llamaba William Burnside y que fue un norteamericano que murió en 2009 a los 58 años de edad, jovencillo, que se inició en la época punk en 1974. En sus ritmos mezcla rhythm blues, urbano de los 50-60, música latina, puertorriqueña, además incluyó el cajún de Nueva Orleans. El tío, bueno, pues con esa gran mezcla, y además era gran amante de Francia y de la cantante Edith Piaf. Willy DeVille grabó esta versión en 1992 dentro de su álbum Backstreet of Desire. La versión es muy latina, incluso con banda de mariachis y todo, violines en los puentes del tema. Y en el vídeo, que siempre nos gusta recordaros, que lo que podéis ver, Willy y su banda interpretan el tema para un público mexicano inicialmente sorprendido con su ritmo y el tema, pero que poco a poco se van animando y van saliendo a bailar. Además aparecen imágenes del pueblo mexicano y del grupo visitando el país. Curiosamente, sobre esta canción hubo bastante polémica en cuanto a los derechos, que como os hemos dicho no es de Jimi Hendrix, sino que es de un tal Billy Roberts desde 1962, aunque él la grabó en 1966, que también es el año en el que se grabó la versión de Jimi Hendrix y también la de Wilson Pickett. La canción va de un tipo que, tras haber asesinado a su mujer en un pueblo del sur de los Estados Unidos, aparentemente por haberla encontrado con otro en la casa, planea huir a México para escapar de una segura condena a muerte. También se habla incluso que en el año, a finales de 1965, la grabaron un tal The Leaves, una banda de garaje de Los Ángeles, pero debe ser que estos no la registraron. Así que, como veis, si creáis alguna cosita, registrarla y que se sepa que es vuestra. Uh-huh. Yo quería decir apunta. Sí, bueno, que es un tema que con la música siempre se intentan cambiar cosas, decir cosas y cambiar cosas, y en este sentido esta canción, a pesar de la cruenta y dura historia que cuenta, que decía Antonio, bueno, pues para ayudar a toda esa gente que sufre maltrato, mujeres y un poco ese mundo de las armas que está tan desbocado en todos los sentidos, no sé, en un continente y un país en el que parece que van hacia atrás, retrocediendo siglos también ahora con la penalización y la prohibición del aborto y todo esto, y ese mundo de las armas sobre todo, que está claro que el fácil acceso a pedazo de armas tan mortíferos como son esas, es lo peor que hay. Pues bueno, en cualquier caso, que suene Hey Joe y que esto cambie y se consigan cosas con la música. Hacemos lunes. Y por mi parte, hasta la semana que viene. Besos y abrazos. Buena semana. 1, 2, 3. Hey Joe, where you going with that money in your hand? I say, hey Joe, where you going with that money in your hand? Well, I'm gonna see my woman. You know, I heard she done messed around with some other man. I heard she did. You know, I'm going downtown. I'm gonna buy me a blue steel 44. You know, I'm going downtown, and I'm gonna buy me a blue steel 44. I'm gonna catch up with that girl. She won't be messing around on me no more. Well, I say, hey Joe, where you going with that gun in your hand? Hey, hey Joe, where you going with that gun in your hand? I'm gonna shoot my woman. I found her messing around with some other man. Hey Joe, I heard you shot your old lady down. Hey Joe, you know, I heard that you shot your old lady down. Yes, I did, 'cause I caught her messing around, messing around, messing around town. Well, all right.